11 y 14 minutos, como cada miércoles está en la sintonía que nos indica que iniciamos el tiempo dedicado a hablarles de salud. Vamos a hacerlo con nuestra Escuela de Salud y con Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Rocío. ¿A quién saludamos hoy? Pues hoy vamos a saludar a muchísimas personas, pero concretando en una persona, Juan Carlos Huércano, que a través del Club de Senderismo Tres Caminos y junto con otros amigos como son Juan Manuel Román, Curro y otros muchos, organizaron una magnífica marcha este pasado sábado desde Ronda hasta Jimena de Líbar, la cual estuve, en fin, y lo pasé muy bien. Aunque yo iba con un poquillo con el estómago fastidiado por el caminito que hay desde en autobús desde Grazalema a Ronda, que a mí las curvas esas conduciendo no, pero cuando voy de paquete, ya cuando estaba de guardia las ambulancias, las enfermeras y yo íbamos peor que el paciente siempre, esas curvas son mortales. Y hice el camino con, en fin, bebiendo agua nada más. Pero, en fin, con muy bien, estupendamente por lo demás y pasamos un día extraordinario. Y una organización que la verdad éramos unas 150 o 200 personas que iban de Ubrique y, la verdad, personas de muchos jóvenes y menos jóvenes. Y pero, oye, con una marcha que no vea, que como te pararas a hacer una fotografía, te cogían un adelantón que no vea. Hombre, no es que ahí fueran corriendo ni mucho menos, pero que pom, pom, pom, pom, pom, ahí. Y lo pasamos muy bien. Un paisaje, un día precioso también. Así que muchas gracias a Juan Carlos Huércano, a todos los amigos de Club Senderismo Tres Caminos. Y nos veremos en otras marchas. Así que también, por supuesto, decir que esto me dio motivo para ver cómo en Ubrique la gente joven, entre las cuales me encuentro, por supuesto, pues, hombre, no ríais. la verdad, el espíritu que hay aquí. Yo cuando salgo a pasear con mi mujer, lo veo, ¿no? Hay gente que están por las carreteras, por los caminos, los ciclistas, los corredores, después nada más que escuchar las noticias, fulbito, baloncesto, sí, que bueno, varios clubes, bueno, o varias gente que hacen senderismo, sin están en clubs. Yo voy, por ejemplo, ya he dicho varias veces al gimnasio, a Pilates, y me encuentro igual, gente de todas las edades, no he ido a la piscina. Entre otras cosas no me da tiempo, pero también me han comentado que aquello está a tope lo que son las piscinas y la gimnasia, los bailes, los salones de baile, en fin, que hay una movida en Ubrique que el que se aburre es porque quiere, ¿no? Siempre que tenga un mínimo de salud, pues la verdad hay un ambiente en Ubrique bastante juvenil y deportivo, así que enhorabuena a todos. Yo siempre he pensado que aquí como se trabaja mucho hay que descargar la adrenalina de alguna manera y entonces por eso hay tanta actividad deportiva. Sí, es mi teoría. Sí, yo creo que sí, pero que además de eso, yo creo que es contagioso. Ya hemos hablado muchas veces que el optimismo, la alegría se contagia, igual que la tristeza y el pesimismo. Nunca nos juntemos con uno triste. Así que yo creo que eso, que el trabajo, que en Ubrique igual. Aquí en Ubrique decir que yo trabajo de 8 a 3, o de eso parece como si tú dices eso y te miras con un bicho raro diciendo, nos vago este tío de qué con. Así que hay que, sí, sí, aquí tú decís que tengo desde las 3 de la tarde, ya no. Tienes toda la tarde para mis niños, para mi mujer, para fregar, para lo que. No, oye, esto no, aquí, eso lo saben las mujeres, hombre, según contaban, en fin, comentando las cosas muchas veces en el gimnasio, en la charla, las mujeres aquí lo saben los domingos, para hacer la faena de la casa, entre semana lo indispensable. Es decir, que eso es normal, es decir, que terminara a las 3, hombre, hay sitios que no, pero lo normal en todas partes del mundo, o terminar a las 4, en fin, una jornada de 8 horas. Pero aquí en Ubrique una jornada de 8 horas y decir, he ganado un sueldo digno y el resto a vivir la vida. Hombre, a vivir la vida me refiero a mi mujer, mis hijos, mis hobbies. A tener vida. A tener vida, es decir, los años pasan. Y después tú no sabes si va a durar un día o va a durar hasta los 95 o 100. Y pues, por eso yo creo que una forma de vivir es lo que hacen intensamente los fines de semana mucha gente y cuando pueden por la noche. Se queda para empezar ese saludo especial al Club de Senderismo Los Tres Caminos, ¿no? Vamos a comenzar hoy nuestra Escuela de Salud y vamos a hacerlo, como siempre, con la noticia sanitaria. Vamos a hablar hoy de tema sobre el boniato, sobre este tubérculo y sus propiedades. Vamos a comentar además también otras cuestiones dentro de las preguntas al médico. Vamos a hablar, por ejemplo, de los masajes, de por qué disminuye la inflamación. Y, por otro lado, dentro de la noticia sanitaria, una información que se titula de este modo. Dice, crean por primera vez piel artificial con células madre. Un adelanto que podemos comentar, ¿no? Si te parece. Pues sí, es interesante esta noticia. Salió ya una primera, un primer avance hace unos días y ahora, pues, por ejemplo, esto ha salido hoy mismo en Europa Press. Así que las noticias que damos aquí en Radio Ubrique, más reciente, no podemos. Así que hoy mismo, una noticia científica, todos los oyentes de Radio Ubrique, pues tienen acceso a ella, ¿no? Sobre los últimos adelantos en medicina. Es crear piel artificial por medio de células madre. Recordemos brevemente lo que son las células madre. Las células madre son aquellas que pueden diferenciarse en diferentes tipos de tejidos. Nuestro organismo tiene células que funcionan de forma diferente según el tejido a que corresponde. Por ejemplo, no es lo mismo una célula del corazón que una célula del riñón. La célula del riñón, obviamente, fabrica orina. La célula del corazón se contrae para empujar la sangre. Después tenemos las células de la vista que nos permiten ver. En fin, hay diferentes. Pues cada una está especializada. La célula del riñón no va a trabajar nunca empujando sangre. No sirve para otra cosa. La célula del riñón no piensa. Mientras que la célula del cerebro te permite pensar. Entonces, son muy diferenciadas, son especialistas. Pero estas células proceden todas, al principio, de una célula madre, de una madre, que no tenía diferenciación ninguna. Entonces, cada una, estos hijos, como si dijéramos, se van especializando cada uno en una cosa. Pues bien, los últimos estudios en todo el mundo van buscando células madres a las cuales se les pueda dirigir. Dice, mire usted, usted a partir de ahora se va a diferenciar para hacer células de riñón. Usted para hacer células del hígado que fabrique, por ejemplo, bilis. Usted para células de páncreas que fabriquen insulina. Y entonces, en Granada, han hecho un avance científico muy importante en el cual están creando piel artificial. De tal manera que hemos visto cuando, por supuesto, en ciertas afecciones, como son las quemaduras, en donde lo primero que se afecta es la piel y se destruye gran cantidad de piel, pues hay que reponerla con un trasplante. Este trasplante cuesta trabajo y tiempo y mucho esfuerzo. Entonces, en este trabajo de Granada, lo que se está haciendo es cultivando células madres que se diferencian en piel, se fabrica piel artificial para tenerla almacenada, esta piel artificial. De tal manera que cuando llegue un quemado a un hospital, no haya que estar esperando a cultivar piel para que vaya creciendo y tener una superficie adecuada para la quemadura, que se tarda unas cuantas semanas, sino que ya se tiene, ¡plum!, y se le pega de inmediato. Eso es un adelanto enorme. ¿Cómo se hace? Pues yo no me lo imagino. ¿Cómo es? Sí, la diferenciación de estas células, tenemos una madre, una célula madre. ¿Cómo hacemos que se diferencie en riñón, que se diferencie en corazón, que se diferencie en piel? Pues a través de sustancias químicas. Se meten esa célula madre, se introduce en una bandeja o un platito, por decirlo de alguna forma. Perdón, la célula madre que se coja a su vez del cordón umbilical, ¿no? Ahí está la cosa. ¿De dónde sostiene esta célula madre? Es la pregunta. Esa célula original, ¿no? Una de ellas es el cordón umbilical. También se obtienen, y hay ahora la controversia, de los embriones. Sabemos que nosotros, cuando el espermatozoide se une al óvulo, está un óvulo fecundado, una célula. Esa es la célula más madre de todas las madres, porque de ahí van a salir el niño. De ahí va a salir un corazón, un pulmón, un brazo, una pierna. Esa célula, la primera célula, es decir, el óvulo que es fecundado por un espermatozoide, que es la primera gran célula madre, se va dividiendo en dos. Estas dos a su vez en otras dos, ya van cuatro. Estas cuatro a su vez en otras dos, ya van ocho. Así millones y millones. Y después, por una serie de acciones que actúan los cromosomas, una constitución del núcleo celular, salen sustancias químicas que hacen que una se diferencie en brazo, en otra en corazón. Pero en fin, que son muchas células madre cada vez las que se van produciendo y se van diferenciando. Bien, lo que estamos diciendo, tenemos las células madre en un tarrito. ¿Cómo hacemos que esa célula madre se transforme en célula de riñón o de corazón o de páncreas? Pues por sustancias químicas especiales se imita a lo que sucede en un embrión y hacemos que esa célula madre la diferenciemos en células que fabriquen insulina, células que fabriquen piel. Es como si una madre en una familia le dice a un hijo, tú vas a ir a la universidad para estudiar farmacia, tú vas a ir para estudiar ingeniero, tú vas a ir para estudiar médico. Tres hijos que tenía, que al principio eran todos chiquititos y todos iguales, cada uno después estudió una carrera diferente. ¿Por qué? Porque la madre lo matriculó en diferentes facultades. No sé si me explica. Sí, sí. Una vez que tenemos el procedimiento, lo que yo te preguntaba, una vez que tenemos esas células madre transformadas en células que generan piel, ¿qué se hace? ¿Se inyecta en la herida, en la zona afectada? ¿Cómo se hace? La piel, el trasplante de piel se aplica directamente. Directamente. Directamente y se prende. Y ya empieza a nutrirse. Si tú, por ejemplo, te haces un pequeñito corte con un cuchillo y si la piel no se te ha caído, no te la has llevado una rebanada, sino se ha quedado pegada, tú lo que haces es la pones encima. Y siempre que tenga un trocito que esté unido a otra piel y para que le llegue el alimento y se queda pegada. A lo mejor los bordes están un poquito más estropeados, pero en fin, se regenera, aparece. Todos nos hemos caído alguna vez y nos hemos desollado, como decimos, las rodillas o los codos, pues se pierde la piel, pero después reaparece, se va creciendo desde los bordes y se cubre de piel. Cuando nos quemamos en la playa aparecen ampollas, muchas veces, dice, o cuando nos rozamos con los zapatos, dice, me ha salido una ampolla en el pie. Esa piel se pierde de la ampolla porque se te cae, pero desde los bordes va creciendo y se cubre y aparece una piel nueva. Entonces se fabrica la piel con las células madre. Claro. Que después te colocan. Claro, es lo que estamos haciendo, es fabricar piel. Fabricar la célula, sí, se fabrica piel, que después lo que hacemos es aplicarla sobre la parte quemada, que es lo mismo que cuando te hacen un injerto de piel. Claro. Te lo quitan de otra zona. Te lo quitan de otra zona. Cuerpo. Aquí no hay que quitártelo. Aquí ya la tenemos preparada, guardada en una cajita. La piel ya fabricada a través de las células madre. Esto es un avance enorme porque tú puedes cultivar piel a partir de tu propia piel, pero hace falta un periodo de varias semanas para que la piel vaya creciendo y después te la apliquen. Esto es complicado, además es muy complicado. Si ya la tenemos preparada con tiempo, igual que guardamos la sangre. Tú eres donante de sangre, te sacan la sangre, te la guardan y cuando llega una persona que le hace falta sangre, se la inyectan. La sangre es un tejido. Uh-huh, así que, pero claro, son cosas que, en fin, son muy novedosas y es un avance enorme porque las quemaduras, y sobre todo en la cara o en ciertas zonas del cuerpo, bueno, en cualquier zona, producen grandes deformaciones y grandes trastornos. La ciencia que nos permite hoy en día tener mejor calidad de vida. Vamos a hablar de más cuestiones. El tema que tenemos preparado para la jornada de hoy es el boniato. Perdona un momento, Rocío, si no te importa. Sí, sí. Me preguntaste de dónde salían las células madres, ¿no? Sí, decíamos del cordón umbilical. Del cordón umbilical y de los embriones. De los embriones, me comentaste. Dice, bueno, eso de los embriones, sí. Sabemos que en la fecundación in vitro la mujer aporta óvulos, le extraen óvulos de los ovarios a la mujer y después te coge los espermatozoides de un donante, que puede ser el marido o de otra persona, si la mujer no quiere tener pareja, y se fecundan los óvulos. No se fecunda un óvulo, se fecundan varios, porque todos no son eso. Entonces, si se fecundan, por ejemplo, 4 óvulos, la mujer, o 5, la mujer no va a tener 4 o quintillizos. Dice, no, 2, un mellizo, ¿no?, que se suele tener. ¿Y con los otros 3 qué hacemos? Pues se guardan, o se utilizan para sacar células madre. ¿Así? No busca esa cara. Pero con consentimiento, imagino, ¿no? Que, bueno, ahí es lo que hay que ver. A lo mejor muchas veces no sabe que 3 de sus embriones están o se destruyen. Y dice, bueno, pero un embrión es un hijo. Porque ya está con la célula del padre y la célula de la madre, ¿o no es un hijo? Yo no voy a entrar en ese debate. Sí. Desde luego. Y utilizar células de estos embriones, o tengan padre, no tengan padre, o sea, de la manera como lo quiera. Y dice, bueno, pero vamos a ver, y hay que destruir al embrión para sacar ese célula. Ah, ¿cuál es el problema de los embriones? Y de miles de embriones que hay conservados actualmente en cámaras frigoríficas. De todas maneras, también yo tengo entendido que cuando se tiene un bebé se puede donar el cordón umbilical. Bueno, ahí no a hay la problema. Ciencia. Ahí no hay problema. Y ahí no hay problema. El cordón umbilical es algo que si no se va, porque se supone que es algo accesorio, que puede utilizarse a la ciencia o pueden sacar hormonas. Lo puedes guardar si quiere, sí, que puede tiene sacar un coche. Sí, no, pueden sacar hormonas, en fin, sustancias y de la placenta. Pero estamos hablando del embrión. ¿Los embriones que están in vitro son seres vivos como los humanos? ¿O eso qué es? Te lo voy a decir porque, como no vamos a entrar en este, porque además tampoco es tema, pero para que veamos que estas cosas de las células madre, cuando se escucha que hay a favor, que hay en contra, es complejo porque ya es un tema ético en el cual la vida cuando empieza, cuando la célula madre de la mujer ha sido fecundada por el espermatozoide y está dentro de la matriz, está desarrollando el crío, o desde el momento en que el óvulo se une a espermatozoide. Esto lo hemos tocado aquí varias veces, que es un problema que según las creencias o la ciencia, unos científicos dicen una cosa, otros dicen otra, que está ahí el tema, pero que para que veamos que estas cosas, es decir, el que tú cojas células del ombligo, de cordón umbilical, y fabriques células madre, o obtengas células madre, un adelanto enorme, porque te quita todo este lío. Te quita el lío de que si sí, que si no, que si los embriones. Entonces, un avance enorme. Sí, porque ya de esta forma nadie puede decir que está haciendo algo que no es legítimo, ¿no? Éticamente. Claro. Un avance bastante, bastante importante, ¿no? El que están haciendo en la Universidad de Granada. Yo creo que una noticia muy interesante, y además de origen español y andaluz, y tenemos que tener nuestro orgullo de que en nuestra tierra se hagan cosas como estas. La verdad que sí, se hace aquí, ¿verdad? Bueno, pues el tema que hemos planteado para la jornada de hoy, el boniato, vamos a hablar de este producto, que, bueno, pues ahora es el tiempo de los boniatos, ahora es el momento de consumirlo y de disfrutar de él, que tiene propiedades positivas, negativas, es bueno como el boniato, es malo para nuestra salud. A ver, cuéntanos. Bueno, te voy a decir como nos dicen en Pilates. Julio dice, este ejercicio es buenísimo. Buenísimo. Pues así que el boniato, te lo digo con una palabra, es buenísimo. Me acuerdo que hace unos meses, quizás ya un año, salió un programa en Canal Sur sobre Ubrique. Uh-huh. Y uno de los apartados eran las 10 cosas de un pueblo. Y una de las cosas era el boniato. Y la verdad es que en Ubrique hay bastante afición a consumir el boniato o moniato, que también se le dice, pero que las dos palabras son correctas, ¿eh? Cuando se dice moniato, es correcto. Ahora bien, la palabra moniato, yo no sé en otras regiones, pero es muy típico de Sudamérica. Es decir, allí se usa mucho la palabra moniato, igual que allí se utiliza mucho la palabra papa, por patata. Aquí en España se suele decir mucho patata, pero que papa. Es lo que se dice en Canarias, se usa también en Sudamérica, y que también es correcto, igual que la patata. Uh-huh. Sí, pues boniato y moniato, las dos palabras son correctas. También se le dice patata, con B, en fin. Y entonces es un tubérculo, es decir, tubérculos son raíces que crecen, por supuesto, debajo del suelo, crecen en el suelo, y que tiene una semejanza bastante grande con la patata, o con la papa. Sin embargo, tiene algunas ciertas características que la hacen diferente. Sabemos que el boniato suele tener un mayor tamaño, parece como una remolacha, así un poquito alargada, más dulce, hay varios tipos, pero suelen ser más dulces, y tiene un sabor un poquito diferente. Hay muchísimos tipos de boniato, que varían en pequeñas cualidades, pero lo que hay que decir es sus características a la hora de ingerirlas. Uh-huh. Por ejemplo, la energía. ¿Qué energía proporciona un boniato? Pues proporciona un poquito más que la patata. Tiene 115 kilocalorías por 100 gramos, que es muy interesante. Es muy interesante porque es una energía que se libera lentamente. Es decir, no es como el azúcar que le echamos al café o a la leche, la que compramos en paquete en el supermercado, un kilo de azúcar. Este azúcar del boniato es diferente porque está formada por hidratos de carbono que se queman poco a poco. El azúcar que le hemos echado al café, hemos comentado en multitud de ocasiones, este azúcar normal que se le echan a los dulces, al café, a la leche, pues es como la gasolina. Cuando tomamos este azúcar, pues desprende mucha energía de pronto, pero se apaga. Entonces, cuando tomamos, por ejemplo, algo muy dulce hecho con azúcar, pues nuestro cuerpo llega al estómago, del estómago pasa al hígado, y el hígado la convierte rápidamente o la quema, si hace falta, si estamos, por ejemplo, haciendo ejercicio, la quemamos, uh-huh, la utilizamos, y si no, la transforma en grasa. Por eso las personas que son muy adictas a tomar cosas dulces con azúcar, pues tiene la pancita típica de personas que comen mucho azúcar. Sí, lo primero que te quitan es una dieta, los claro, azúcares. Claro, porque es que rápidamente se convierte en grasa. Uh-huh. Y entonces dices, bueno, si yo realmente como azúcar, pero en vez de comer pan, como azúcar, que tiene las mismas calorías. Teniendo las mismas calorías, unas se transforman en grasa y otras no. ¿Por qué? Porque nuestro organismo no puede consumir tanta energía. ¿Y qué hace? La transforma rápidamente en grasa. ¿Qué pasa con el boniato, que en nuestro caso, o la patata, pero en este caso el boniato, que tiene un poquito de más energía? Que es que la energía se va liberando poco a poco. y entonces la vamos quemando poquito a poco. No la almacenamos en grasa, no da tiempo a que se libere y tengamos que almacenarla. ¿Pero por qué? ¿Qué sustancia tiene? Porque si no tiene azúcar y está dulce, ¿qué pasa ahí? Porque es que son hidratos de carbono que se liberan lentamente, te voy a decir. Hemos dicho en otras ocasiones que la gasolina o el alcohol, tú le pones un cerillo y rápidamente arde y produce una energía. También hemos dicho que el carbón, el picón, el cisco que se utiliza en la copa o la leña, tú la prendes y se va quemando lentamente. Al menos produce el mismo calor al final, pero se va quemando lentamente por su composición. Pues la composición de este azúcar que tiene tanto la patata como el trigo, como la harina de trigo, igual, o las legumbres, la habichuela, lenteja, garbanzo, son hidratos de carbono, que son azúcares, que se queman lentamente, tienen esa característica, que nuestro organismo lo va utilizando poquito a poco. Entonces no da lugar a que se almacene, sino que conforme va haciendo falta se va quemando. Uh-huh. ¿Comprende? Entonces, es un hidrato de carbono que es bueno para el diabético. Por ejemplo, el boniato es bueno para el diabético, igual que la patata. Hombre. Pues yo tenía entendido que no, que no lo podían tomar porque tenía mucho azúcar. Y entonces, no es que tenga azúcar, es que está dulce, pero gracias a los hidratos de carbono, ¿no? Es gracias a unos hidratos de carbono, pero que no son el azúcar que le echamos al café. Ajá. El malo, que es el que realmente provoca las subidas grandes de azúcar. Entonces, este tiene un poquito más azúcar que la patata. Entonces, hombre, lo que tú puedes coger es hincharte de boniato, ¿vale? De boniato, pero tampoco. Es si tú no, el boniato está muy rico. Pero ten en cuenta que 200 gramos, casi un cuarto de kilo, ya te pone hartito. Es decir, tú te tomas un cuarto de kilo de boniato, hombre, no es que eso, pero que la mayor parte es agua. Es decir, hidrato de carbono. Es decir, que aunque tú te tomas un cuarto de kilo de boniato, que realmente, hombre, tampoco el diabético se va a tomar todos los días un cuarto de kilo a cada momento. Ten en cuenta que un bollito de pan, que tenga 100 gramos, eso tiene aproximadamente lo mismo que 100 gramos de boniato. Sí, y el pan está indicado a los diabéticos. Lo malo es lo que se le unta al pan. ¿Comprende? Que ahí es donde está el con, que si al pan le unta mermelada, que es todo azúcar, o le unta carne de membrillo, sí, está muy rica, pero ¿cómo se está hecha la carne de membrillo? Hay que tener mucho cuidado. Sí, hombre, es un diabético, no debe tomarla, por supuesto, porque es azúcar puro prácticamente. La mitad de casi todo el peso. Pero el boniato como sustituto, pues mira, no está mal, ¿verdad? Hombre, el boniato es un alimento, ya digo, y tú lo metes al horno, y ya sabes, hombre, si amoniato después le echa miel y le echa un montón de cosas, hombre, es lo que le acompañe. Pero boniato, igual que la patata, una patata cocida, le echa un poquito de sal, y además si puede ser sal que no tenga de esta de régimen que le dicen, que tiene buen sabor, te acostumbras al principio puede parecer, pero que no tiene sodio, te lo digo por los hipertensos y demás. Y una patata cocida con sal y le echa un poquito de aceite, sin más, fíjate tú. Y muchas veces los niños se comen patatas cocidas, punto. Y hasta con piel, hombre, a no ser que la piel sea muy espesa, pero hay algunas patatas que tienen la piel que parece que no tienen piel. Igual que la zanahoria. Sí. La zanahoria hoy día te la compras y parece que no tiene ni piel. Una zanahoria cruda, te la comes como si fuera Bob Bunny y está riquísima. A mí me encanta, desde luego. Hombre, no te vas a hinchar de zanahorias crudas, ¿no? Pero son cositas que están por ahí, que se pierden, porque yo creo que muchas veces ya en la sociedad de la bulla, de los alimentos precocinados, estas cosas parecen un poco arcaicas, ¿no? Pero una patata cocida, un boniato cocido, una zanahoria cruda, pues eso es, en fin, una cosa muy natural. Es curioso porque aquí, yo no sé, pero el boniato se suele comer como postre. Como, ¿en dónde? Como postre, el boniato se suele comer como postre. Sí, yo lo tomo como postre. Uh-huh. Sí, que no he cocinado, a lo mejor como si fuera una patata, que sí que tiene múltiples formas de ser cocinado y de presentarse. Y en este caso el boniato, que es otro tubérculo, pero se utiliza como postre nada más. Bueno, el boniato en Sudamérica, en todos los países, cuando ya estaba preparando este programa sobre el boniato, lo preparé porque el otro día lo comí, hace 3 noches estaba comiendo boniato, lo había comprado al horno, estaba riquísimo. Y digo, pues voy a hablar del boniato, porque además está ahí, porque además yo sé que Nuri, que además, ya digo, salió hasta en un programa en televisión. Uh-huh. Hombre, no es que sea exagerado, pero que hay afición, ¿no? Y además es rara la confitería o las panaderías donde, o las fruterías donde no hay boniato. Y es que la verdad es un alimento que aquí en Nuri, que tiene mucho arraigo y que es excelente, excelente. Ya hemos dicho muchas veces que yo recomiendo mucho, 3 nueces al día o 4, que no yo, sino los científicos, la uva, si es negra mejor, la ciuva si es negra mejor, y podemos añadir el boniato, ahora que es la época además, aprovecharlo la temporada. Hemos hablado también de las castañas, de las nueces, pues añadimos también el boniato, porque ya digo, es una de las riquezas gastronómicas que tenemos en Ubrique. Pues nada, nos quedamos también con todo lo relacionado con este tema que habíamos planteado en el día de hoy y vamos a cambiar. Nos quedamos ahora con las preguntas al médico contestando a cuál es el mecanismo por el que el masaje disminuye la inflamación. También, bueno, pues suele ser habitual, tenemos la espalda muy cargada, nos duele, nos molesta. Vamos a que nos dé un masaje. No nos damos cuenta de que, obviamente nos damos cuenta que el masaje nos beneficia, pero ¿por qué? ¿Por qué nos beneficia el masaje? Es decir, muchos cuando tienen contracturas en el cuello, otros cuando han tenido un problema de un accidente y tienen que ir a rehabilitación, después le dan rehabilitación, después dice que dé un masaje, pero es más, vemos que por ejemplo los deportistas, los jugadores de fútbol o el baloncesto, pero fundamentalmente el fútbol, no por nada, sino porque es muy mayoritario, lo vemos en la tele continuamente, en cuanto a uno le dan una patada o tiene una caída, va el masajista y clásicamente feliz le aplica el agua milagrosa, le da un masaje y ya está. Pero es que después vemos que muchas de las excursiones que se hacen a países exóticos, a Tailandia y sitios así, uno de los atractivos son los masajes, ¿no? Orientales. Bueno, digo Tailandia y en Japón, en todos estos países son típicos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y aquí, por ejemplo, en Ubrique, sabemos, hombre, que yo llevo un Ubrique viviendo 20 años, pero antes, 3 años antes ya venía porque mi novia, como se llama, de aquí, y era de aquí. Y entonces yo no recordaba que aquí hubiera nada de masaje. Sin embargo, en los últimos tiempos, pues hay varios centros de masaje y unos van, y además en la consulta me lo han preguntado muchas veces, mire usted, ¿esto me vendría bien un masaje para aquí, para el cuello, o para la artrosis, o para la fibromialgia, o, pues, en fin, o para el Parkinson, o para el Alzheimer? ¿Vendría bien un masaje? Pues lo voy a decir también, aunque ahora lo vamos a explicar taxativamente, lo voy a decir como dije antes con el pilate y dije antes con el boniato. Buenísimo, buenísimo. Pero para una enfermedad como, por ejemplo, Alzheimer, ¿es bueno un masaje? Totalmente. Hay una sola enfermedad, bueno, una, puede que haya, que hay que tener mucho cuidado con el masaje, ¿eh? Con el cáncer. Con el cáncer, por ejemplo, en el cáncer de mama, en el cáncer de o metástasis o lesiones cancerosas en la piel en un sitio. Entonces, al dar masaje a una persona que tenga en la zona del cáncer o zona que puede tener metástasis o algo, porque al movilizar, como ahora veremos, la linfa y la sangre, podemos crear metástasis. Claro, si hay alguna célula en la zona cancerosa cercana al cáncer y le manipulamos, pues podemos desprender y hacer que avance. Entonces, solamente en el caso de cáncer o lesiones producidas por el cáncer, en el PDM hay que tener cuidado. Pero en fin, como eso ya te lo dicen, en cuanto lo tiene, ya te avisarán, pero en las demás situaciones, pues es buenísimo. ¿Podemos especificar, por ejemplo, algún caso que a ti concreto, alguna lesión o algún trastorno que se te ocurra? Dolor de espalda, no sé, por postura, además, que eso es muy habitual. El dolor de espalda es uno de los problemas más frecuentes que hay. Cuando empecé a escribir el libro, me fui a la biblioteca de Corte Inglés. Me fui a la librería Beta de Sevilla, que son cadenas de librería. Digo, no voy a escribir sobre algo que ya está escrito, es perder el tiempo, voy a escribir algo sobre lo que no haya y que sea interesante. Y entonces pregunté, ¿cuáles son los libros que más se venden en el Corte Inglés? Le pregunté al librero, le pregunté el motivo. Dice, pues mire usted, de lo que más se vende, y dice, hombre, se vende de todo un poco. Y sobre todo lo compran las mujeres. Las mujeres son las que más libros compran. No sé si tú lo sabías, ¿eh? ¿No? No lo sabía, sí, pero sí, claro. Sí. En general me refiero. No de medicina, ¿eh? Entonces, pues, normal. No de medicina. En general, de 4, es decir, de cada 5 libros, 4 lo compran mujeres. De cualquier tipo. Es decir, no que sea medicina, de cualquier tipo. Son más, las mujeres son de estar más al día en cuestión de lectura. Y dentro de la cuestión de medicina, lo que más se compra era la dieta Dukan. Sí, el libro de dieta, especialmente la dieta Dukan y lo relacionado con ella, y dolores de espalda. Uh-huh. ¿Y es por qué es? Digo, no me extraña, no me extraña, porque yo la consulta, bueno, yo y todos los médicos de familia, uno de los principales motivos de consulta a causa de dolores son dolores de espalda. Pero en todas las edades, ¿eh? Es decir, dice, bueno, sí, cuando tiene ya osteoporosis, menopausia, la gente mayor, no, todas las edades. Y cada día más, entre otras cosas, por el sedentarismo. La postura que tenemos a la hora de trabajar, pues es una postura muchas veces que no es la más adecuada, sobre todo desde que están los ordenadores y desde que echamos horas y horas y horas para poder llegar a un sueldo medio. Esta postura determina que los músculos estén trabajando unos sí y otros no. Unos que te hacen doblarte, pero los que te hacen estirarte no trabajan, por ejemplo, uh-huh, viceversa. Entonces, da lugar a que se produzcan una serie de daños que provocan dolor. A menos no son daños para morir, pero que existe, provocan son muchas molestias. Y muchas veces te imposibilitan llevar una vida medianamente adecuada. ¿Qué ocurre con el masaje? Bueno, sepamos que entre estas posturas, que es de las causas más frecuentes, el músculo se contrae, unos músculos se contraen, y entonces al contraerse, los vasos sanguíneos que le llevan sangre y que van cercanos quedan apretados. Es decir, cuando un músculo está contraído, se pone duro y estruja a los vasos sanguíneos que le llevan oxígeno, que le llevan sustancias nutritivas. Y que recogen esos vasos sanguíneos, a la par que le lleva a la célula sustancias nutritivas, recogen las materias de desecho, lo que la célula ya ha destruido y elimina, para que vaya a los riñones y se elimine por la orina, por ejemplo. Entonces, ante una contractura muscular, dificulta el paso de la sangre, porque estos vasos sanguíneos quedan apretados, uh-huh, y no retira sustancias dañinas. Aparece dolor, aparece malestar. Pero ya no solamente en ese músculo, sino ya en todo el cuerpo, porque es que ya se produce un trastorno general que te da malestar general. A veces dolor de cabeza, cansancio. ¿Qué hacemos con el masaje? Con el masaje hay varios tipos. Todo el mundo, si alguien ha recibido un masaje de un profesional, hombre, los masajes lo puede dar cualquiera, siempre más o menos que tenga ciertos conocimientos básicos, pero un buen masaje lo dan los fisios, los fisioterapeutas, o personas entrenadas, no hace falta hacer fisio, ¿no? Pero en fin, pero hay que tener una serie de conocimientos. Hay varios tipos de masaje. Unos son presionando, te aprietan ciertas zonas. Otras son estirando, te estiran ciertas zonas. Y otras son pasando las manos suavemente para estimular la piel. Sabemos todo que en la piel hay terminaciones nerviosas de diferentes tipos. Si yo acerco mi dedo a una llama, noto que hay terminaciones nerviosas del calor. O acerco a un objeto caliente, oye, que me quemo, o está muy frío, porque son terminaciones nerviosas del calor. Pero si yo a esa misma piel, a esa misma punta del dedo, lo acerco a un alfiler, me duele, ya no me quemo. Luego hay terminaciones nerviosas del dolor. Si yo tiro un pellizquito, lo estiro, hay otro tipo de sensación. Hay muchos tipos de sensaciones. Entonces, una persona, cuando aplica un masaje suave, por ejemplo, dando rotaciones, dando circulitos sin apretar, estoy estimulando un tipo de sensaciones. ¿Y eso en qué beneficioso? Ahora te voy a explicar. Si yo aprieto, otro tipo. ¿Qué significa? Que es un músculo que está contraído, cuando se le aplica, según que le aplique presión o estiramiento, ese se relaja, el músculo se afloja, porque además sabemos todos que, por ejemplo, con el calor, los músculos se aflojan, y en verano, los músculos, y se me baja la tensión, se me aflojan los músculos, o cuando tú ves algo, y se me han aflojado los músculos, y otro al revés. Cuando hace frío, las carnes se aprietan o se te endurecen para no perder calor. Uh-huh. Cuando yo doy masaje, hace calor, entra en calor los músculos y se aflojan. Al aflojarse los músculos con el masaje, entra más sangre. Los vasos sanguíneos se dilatan y permite que llegue más sangre al músculo, al riñón, a todos los órganos. Entonces, al llegarle más sangre, llegan más sustancias nutritivas y más oxígeno. Las células se nutren mejor y funcionan mejor, a la par que elimina todas las sustancias de desecho que no sirven. Uh-huh. Entonces funciona mejor el músculo, funciona mejor el riñón, funcionan mejor los órganos, y entonces a ti el cuerpo fabrica otra serie de sustancias que son las endorfinas, que te crean sensación de placer. De bienestar. De bienestar. Entonces, un simple masaje, por ejemplo, en la espalda o en el cuello, ten en cuenta que el cuello, además de la postura de estar agachado trabajando, por ejemplo, los marroquineros, los administrativos o la costurera, en fin, muchas cosas que hay que agachar el cuello, porque, en fin, muchas veces es que no hay más remedio. Además de eso, soporta el peso de la cabeza, que depende del tamaño, pero, en fin, normalmente la cabeza tiene... Hombre, y de la masa cerebral, hay quien te dice, es que se tiene ese ring no y pesa muy poco. No toda la cabeza grande tiene mucha masa cerebral. Sí, exactamente, no el tamaño indica que haya más o menos desarrollo, ¿no? Pero, en fin, saliendo de esto, la cabeza pesa. Tanto así que cuando nos quedamos medio adormilados viendo la tele, se relajan los músculos del cuello y la cabeza se te cae a un lado, que es otro de los dolores del cuello. Es decir, ver la tele. Es decir, no por ver la tele te duele la cabeza, que a veces también, pero es por dar el cabezazo, los músculos, ya la cabeza coge una mala postura y ya a partir de ahí te duele la cabeza, te duele el cuello. Por eso, cuando tengamos sueño, dice, bueno, voy a ver la tele para acostarme, para que te entre sueño. Pues no, a lo mejor acostarte del tirón y ya está. A mí me dijo una profesional precisamente que el sofá es como un sillón de tortura para los dolores de espalda. Depende también del sofá. Hay sofás que son malísimos porque no respeta la curvatura que tenemos a nivel de los riñones, sino que son tiesos. Hay otros hay buenos sofás que tienen ahí una especie de curvatura que es como si tuviera una almohada o un cojín. Y entonces son buenos, hombre, buenos en el sentido de que no te... Pero es que cuando yo me percata cuando nosotros estamos sentados en el sofá, nunca estamos sentados según la curvatura del sofá. Siempre nos desplazamos para un lado, para otro, con lo mismo con la cabeza. O estás tumbado a lo largo del sofá con el cuello torcido, ¿no? Entonces, esas son malas posturas. Son malas posturas y muchas veces eso es debido al cansancio que tenemos de nuestro trabajo. Yo siempre recomiendo que... y más ahora que lo practico, que hagamos ejercicio de estiramientos. Muchos vemos cuando las nutrias pantaneras, los que van de senderismo, los corredores, hasta los ciclistas, se paran y se ponen en un bordillo en la carretera, en cualquier lado, a estirar las piernas. Y dice, ¿qué está haciendo este? No, está estirando. Es que es fundamental. Eso lo hacen los gatos, los leones, cuando están durmiendo, cuando se despiertan, lo primero que hacen es tirarse, porque durmiendo han cogido ciertas posturas que ellos no saben, para arriba, para abajo, depende, y después estiran. Y nadie le ha enseñado a un gato, a un león, a un leopardo, a estirarse, y lo hacen. Y los animales saben mucho de estas cosas. Instinto, ¿eh? ¿No? Y debemos aprender a estirarnos. Y quien no sepa estirarse, pues mira, pues te va una temporada a un gimnasio y te enseña. Aquí, gracias a Dios, en Ubrique hay magníficos sitios y en el hogar de jubilados, las personas mayores si quieren, o en el, ya digo, un gimnasio privado o a la piscina, hay sitios. Y eso es fundamental, porque después cogemos malas posturas en nuestra casa viendo la tele durante horas. Una película cualquiera te dura hora y media. Y como no tenga buena postura, hora y media en una bien, y hay veces que no solamente una película, sino una película, programa de la tarde, lo otro, y cuando te das cuenta lleva un montón de tiempo con malas posturas. Entonces es fundamental esto. Hay que decir también que además, ya digo, de los estiramientos, de un buen masaje que te provoca un mayor nutriente y que los músculos trabajen mejor, es mentalmente. Hay unas sensaciones nerviosas cuando se recibe un masaje de que te libera. Y entonces te libera endorfina y te crea una sensación de placer. Te queda como en la gloria. Después de un masaje, dice, oye, ¿qué tendrá que ver? Que me toque la espalda, que me toque el cuello, que me dé un masaje en el cuello, para lo bien que me siento. Y muchas veces dicen, manda un masaje y parece que me han pegado una paliza. Bueno, porque es que a lo mejor tú tenías los músculos mal y te han estirado unos músculos que otros. Un masaje nunca te debe darte una paliza. Al finalizar, aparte de estirarte, debe de quedarte una sensación agradable. Si no, hay que tener cuidado a veces que te ha tocado algunas zonas que estaban irritadas y que en ese momento no era conveniente porque le estás movilizando a una zona que está inflamada. Hay que darle reposo de entrada para que el propio organismo se relaje. Ahora, si tú una zona le castigas más, estaba castigada y le castigas más porque no ha hecho bien el masaje, le está dañando. Por eso yo digo que, hombre, al principio a mí te puede molestar un poco de que hay músculos que tú no has trabajado y te lo están estirando. Y a mí es como cuando haces gimnasia. Al principio tiene agujetas, tiene molestia y dice, oye, ¿para qué vengo yo al gimnasio si salgo peor que entré? Yo venía aquí a hacer gimnasia y salgo con dolor. Bueno, es todo un poco relativo. a lo mejor en el gimnasio, el fisioterapeuta o la persona que te ha dado encargada de gimnasio, te ha dado el masaje, ha estirado zonas que tú no tenías trabajadas. Entonces, al estirarla, pues quiera que no, se resiente un poco. Dice, oye, ¿qué me estás haciendo? Pero a las pocas sesiones, al cabo de 2, 3, 4 sesiones, tú lo que tienes que sentir es sensación agradable. ¿Sí? Porque tu organismo, no solamente, ya digo, la parte que ha recibido el masaje, el muslo, el tobillo, el brazo, el cuello, la espalda, sino todo en general. Porque se fabrica una serie de sensaciones que llegan al cerebro. El cerebro fabrica endorfinas y esto te provoca una sensación de placer. Uh-huh. La endorfina, por ejemplo, es lo mismo que se fabrica en el fumador cuando fuma. La nicotina del tabaco tiene una acción que libera una sustancia en el cerebro que se llama dopamina. Pues dice, ese ciclista está dopado. Se ha dopado. Y es que ha tomado sustancias que hacen que fabriquen dopamina, que es la sustancia del placer. Cualquier actividad agradable segrega dopamina, ¿no? Pues cuando nosotros hacemos, por ejemplo, los estiramientos del masaje, pues se fabrica dopamina. Y cuando se fuma, nicotina. Es decir, la nicotina libera dopamina. Lo que pasa es que la nicotina provoca adicción a fumar. Y entonces, el masaje no. Y el masaje, no, el masaje también te provoca adicción, porque cuando ves lo bueno que es, te provoca adicción. Así que, más sano, desde luego, sí, que la nicotina. En fin, nos vamos a quedar aquí 11:56 minutos, se nos agota el tiempo, hemos abordado hoy distintos asuntos y antes de marcharnos sí que hay que recordar la charla coloquio que va a ofrecer Antonio Rodríguez Carrión en la sede de la Asociación de Vecinos del Sacrificio. Será mañana a partir de las 7:30 en su sede situada en la calle Júcar número 16. Allí se va a hablar sobre diferentes temas que han sido propuestos por los propios vecinos también, ¿no? Sí, la barrera de sacrificio. Yo cuando llegué a Ubrique me hablaban del tren, de la máquina, del sacrificio. El tren, la máquina, no puede ser. No, la máquina es lo que había enfrente. ¿Qué por eso le decían el tren? ¿Por qué le decían el tren? Porque teóricamente en su día parece que había por ahí que pasara una vía del tren o algo de esto, sé. Yo lo que tenía entendido que es que enfrente había una fábrica o un bar o algo que le decían la máquina y al hacer la barriada, que era toda la arcaita, la máquina ya está el tren. Yo no sé si eso es... me están diciendo por ahí que sí. Vale, me apunto una. Yo creo que viene de más lejos. Pues yo creo que viene de más lejos. Total, informaros. Que a la salida de Cortes, al comienzo de la carretera de Cortes, está la barriada del sacrificio. Lo digo, hombre, al menos por gente joven. La gente de cierta edad no sabe lo que es la barriada del sacrificio. Supongo que costaría trabajo hacerla. Y por eso pusieron el sacrificio. Y ahí está la Asociación de Vecinos del Sacrificio. Que es exactamente mañana a las 7:30, pues me pidieron que diera una charla que para los vecinos y que han hecho extendida para toda aquella persona, por supuesto, que quiera acudir, la cual se hablará de la enfermedad de Alzheimer, de la diabetes, del infarto de corazón, de la fibromialgia. Serán unos 10 minutos por cada una, porque si no sería eterno, más de una hora no debe durar una charla, ¿no? 45 minutos, 50 de exposición y unos 10 o 15 minutos para preguntas. También les pedí que, aparte de esto, algunas preguntas cortitas, porque claro, hay temas que a muchos les interesan, por si tenía que llevar algún vídeo, alguna foto o algo, y me pidieron también algunas preguntas, a las cuales yo he añadido algunas que les puede interesar y que, por ejemplo, voy a contestar también qué es el sintrón y qué es lo que produce, para que utiliza mucha gente el sintrón, qué es una anemia y cómo se trata. Digo, brevemente, son preguntas. ¿Qué tratamiento tiene la menopausia? Es decir, cuando una persona entra en menopausia, ¿qué se puede hacer? O si es una enfermedad, o eso hay que dejarlo, o hay algo. ¿Qué hacer ante un atropello mientras llega la ambulancia? Si se puede hacer algo. Mientras tanto, aparte de ponerse nervioso y de que tarda mucho, hay que ver lo que tarda. Pues, oye, ¿qué podemos hacer y qué no debemos hacer, ¿no? ¿Cómo sospechar meningitis en un niño o en un adulto, pero fundamentalmente en un niño? Y dice, oye, ¿será esto meningitis? Porque siempre hay alguien que dice, oye, a veces meningitis. Y ya tú te quedas, oye, que todas las fiebres no meningitis. Pero alguna puede serlo. Es decir, algo que te haga a ti sospechar de que por lo menos acudir al médico. Y, por ejemplo, ¿qué tratamiento es mejor para dolor de cuello? Que viene a cuento con lo de hoy. Es, entre otras cosas, ¿no? Hay otras cosas. Es decir, que ahí son cosas, preguntas frecuentes, que la respuesta es breve y que también tocaremos. decir que aquellas personas que no puedan acudir por lo que sea o no quieran acudir, decir que estas charlas o esta, no sé si con los mismos temas o con diferentes preguntas, se van a dar, por ejemplo, la Federación de Asociaciones de Vecinos ya me propuso vicepresidente pues que le diera también otra charla. También tengo que acordar a ver qué tema, pues que sea lo mismo u otro para su de colegios también ya han contratado con la Escuela de Salud, para que desarla a las APAS. En este caso fue hace ya algún tiempo y tenemos que concretarlo con Reina Sofía, en fin, y seguramente con más colegios, porque yo digo, esto ya sería para a comienzo de año, porque ya prácticamente no, a mí no me da tiempo. El jueves es el día que yo dedico a la charla, porque hace poco día otro en la parroquia lo que se van a cazar, que es el método anticonceptivo, que siempre se la damos. Es decir, que los jueves los tengo todos pillados prácticamente este año. Así que ahí estamos, en la Escuela de Salud, con Radio Brique, con la charla, con los blogs, y con todas estas con cosas. El senderismo, con el pilates. con el cineforum, con el cine, me encanta el cine y estoy aprendiendo muchísimo de lo con el cineforum, así que lo pasamos muy bien. 12 de mediodía terminamos la Escuela de Salud, Antonio, volvemos el próximo miércoles. Gracias. Hasta el próximo miércoles.